posible que en ocasiones Satanás es como un azote que sirve de corrección para algunos cristianos? Veamos lo que al respecto tiene que decirnos el doctor Abelardo Limón. Ya hemos visto que Satanás es el adversario de cada creyente y el acusador, que pone lazos para engañar y atrapar en lo malo a cada creyente y que se esfuerza tentando a cada cristiano a fin de pecar. Pero también podemos ver que Satanás sirve como azote para la corrección de cada creyente o como un medio para advertir y prevenirnos del mal. Dios le permite hacer mal al creyente, pero siempre lo usa para el bien espiritual del cristiano. Así que Dios pone límites a las intervenciones de Satanás, de manera que el creyente sea disciplinado para su bendición y que también se logren algunos fines espirituales escondidos en la mente de Dios, como lo sucedió con Job. De manera que cuando una calamidad le venga al Hijo de Dios, éste debe ejercitar su conciencia y orar a Dios para saber si es un castigo o corrección, o para desarrollar en él alguna virtud como la paciencia. El diablo también trata de estorbar la obra de Dios en sus siervos, según 1 Tesalonicenses 2:18. Debemos tener cuidado en echar sobre Satanás la culpa de nuestros fracasos en la obra. A veces, el Espíritu Santo prohíbe que los obreros cristianos tengan un ministerio en ciertos lugares donde desean ir. Y puede ser también que la disensión o el pecado sean la causa de la falta de bendición en la obra cristiana. El cristiano no debe ignorar las obras del diablo. Él es un enemigo que debe ser resistido. Es un adversario que engaña y cuya infiltración e influencia no debe hallar entrada en nuestras vidas. Es un Dios falso a quien no debemos seguir. Él ha sido condenado y nosotros debemos evitar que Él nos haga partícipes de su condenación. Él llenó el corazón de Judas para que entregara a Jesucristo y el corazón también de Ananías para que mintiera a Dios el Espíritu Santo. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo. En estos días hay algunos cristianos que se van a los dos extremos. Esto es, unos le dan demasiada atención al diablo y siempre están hablando de él, y otros dicen que su existencia es solo un mito o un cuento. Así que debemos tener un enfoque bíblico y centrado al respecto. Según el Nuevo Testamento, tenemos que evitar el error popular de confundir a Satanás con los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, nos dice Judas verso 6 y 2 de Pedro 2:4. Estos ángeles están encadenados. Estos están esperando el juicio del gran día y no tienen parte en el curso de los asuntos humanos. Los demonios son seres de un orden diferente. Están subordinados al diablo y son llamados espíritus malignos. Algunos alegan que Satanás no está interesado en la moralidad o la inmoralidad de nadie, sino en alcanzar la derrota de Jesucristo y que el mundo llegue a aceptar al mismo diablo como su Mesías en vez de creer que Jesús de Nazaret es el mismo Dios encarnado. Esa es la mentira más grande y el homicidio del que hace referencia Juan 8:44. Hoy, la mentira del diablo se manifiesta en aquellos púlpitos donde se habla de Jesús como el gran maestro, el gran mártir, sin decir nada acerca de su deidad, acerca de su redención, o sin mencionar nada sobre el pecado, ni admitir que una persona culta sí puede estar perdida y condenada. Nadie puede asegurar que él, es decir, el diablo, no empleará los métodos más viles para engañar y confundir a un ministro de Cristo y destruir así su testimonio y su servicio. Así que su esfuerzo más intenso no se limita a tentarnos con pecados grotescos únicamente, sino a atraernos a una moralidad puramente humana, o a la mera religión, o a la filosofía, para destruir así nuestro sentido de dependencia de Dios. Porque el pecado puede humillar al cristiano, pero la filosofía humana y la religión no pueden sino cultivar su amor propio. El orgullo es el lazo del diablo, según 1 de Timoteo 3, versos 6 y 7. También diremos que, en la mayoría de los casos, cuando el cristiano menciona al diablo y sus tentaciones, no importa si es Satanás en persona o uno de sus demonios. Cuando el apóstol Pablo reprendió a Elimas, puso de manifiesto la conexión íntima entre la expresión «hijo del diablo» y las otras, «lleno de todo engaño y toda maldad» y «enemigo de toda justicia». Convenimos entonces en que Satanás no es omnipresente ni omnisciente, por lo que no puede personalmente estar tentando a todo el mundo todos los días, así que lo hace por medio de sus emisarios. Este sistema maligno no es un sistema improvisado o al azar, sino que es un sistema organizado con su cabeza y que tiene un solo fin, aunque usa varios medios para alcanzarlo. Recordemos que el león rugiente y devorador es el mismo que se transforma en ángel de luz para engañar y desviar a los fieles. Si Satanás hace tanto daño y tanto mal, ¿qué futuro entonces le espera? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Satanás será encerrado y encarcelado, pero que antes llegará el momento cuando la mayoría de los hombres adorarán abiertamente a la serpiente o bestia, la cual recibirá tal culto en la persona del anticristo, que será, según muchos, la encarnación del mismo Satanás. Tal victoria será corta, falsa y fatal. Vemos que en la primera referencia bíblica a Satanás, la serpiente fue condenada al fracaso eterno. En Génesis 3:15 tenemos la promesa del Redentor, quien sería herido en el calcañar o el talón por una acción de la serpiente, mientras que el Salvador, nacido de mujer, heriría a la serpiente en la cabeza. Ahora bien, si interpretamos esta profecía como una referencia a la crucifixión de Jesucristo y la muerte física del Señor como el cumplimiento literal de la declaración divina de que el diablo iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, ciertamente entonces la otra parte de la misma profecía, herirá la cabeza, pronuncia por lo tanto la sentencia de la condenación final de Satanás. Mateo, capítulo 25, verso 41, describe el juicio de las naciones, y no como una parábola o comparación o semejanza. A través de frases directas, el Señor profetiza la manera en que Él ha de juzgar a las naciones cuando regrese a la tierra. Dice que los perdidos han de ir al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es claro, por lo tanto, que el diablo está perdido, sin esperanza de salvarse, y pasará la eternidad en el lago de fuego, que Dios tiene preparado para él y sus ángeles. Dios nunca quiso que los humanos fuesen a tal lugar, pero aquellos que rehúsan seguir a Cristo han de acompañar a Satanás a su destino eterno. Conforme a esto, leemos en Juan 16:11 que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, que quiere decir condenado. Posteriormente, veremos en el curso de la doctrina sobre la escatología los detalles acerca del papel que ha de jugar Satanás en el tiempo de la tribulación, el retorno de Jesucristo a la tierra y el fin, el reino de Cristo. Pero terminaremos, pues, con el pasaje de Apocalipsis 12, versos 7 al 11, donde vemos que a pesar del esfuerzo persistente de Satanás en oponerse a Dios, no persistirá y será totalmente derrotado y echado al lago de fuego con los suyos. Aquel que empezó su carrera en el universo, viviendo en la misma presencia de Dios, y que probablemente dirigía a los demás ángeles en la adoración al Ser Supremo, es entonces echado de su augusta presencia, arrojado de su lugar y confinado a esta tierra. Probablemente, cuando el Señor Jesucristo descienda en las nubes, según 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, después será encerrado en el abismo y finalmente arrojado al lago de fuego, preparado para recibirle, en donde quedará para siempre jamás. Pero mientras tanto, cada creyente tiene que saber cómo luchar en este sistema maligno de Satanás. Es un sistema que incluye demonios, y ese es el tema que ahora vamos a considerar, el tema de los demonios. Sabemos que la Biblia nos enseña claramente que Jesucristo reconoció la existencia, la personalidad y el poder maligno de los demonios, siendo Satanás el jefe de ellos. Y aquí empezamos el estudio de este tema, de los demonios. En este tema vamos a considerar qué es lo que dice la Biblia acerca de la existencia de los demonios. Y vamos a ver que la experiencia también concuerda con las Escrituras. Y veremos también la naturaleza de los demonios y su personalidad. Jesús puso de manifiesto la existencia de demonios con su carácter maligno y les declaró la guerra cuando él mandó a sus discípulos a echarlos fuera, según Mateo 10:8. Esta orden fue algo aparte de sanar enfermos, de manera que era una actividad distinta. Además, cuando Jesús habló de la persecución, les dijo a los discípulos: «Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?». Jesús dio a entender que Satanás es el verdadero príncipe de los demonios y que reina sobre ellos, dirigiendo sus actividades, las cuales están en pugna con Jesucristo y todo lo santo. Cuando los discípulos regresaron con el Señor después de cumplir su misión, expresaron su sorpresa y gozo por haber experimentado la sumisión de los demonios ante el nombre de Jesucristo. Sin embargo, el Señor no se sorprendió porque así debía ser. Satanás tentó a Jesús sin la necesidad de ningún intermediario. Sabemos que Satanás entró en Judas, que es como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar, que siembra la cizaña, que arrebata la buena semilla sembrada. La Biblia también nos dice que los jóvenes deben vencer al maligno y que cada creyente debe orar para que seamos guardados del maligno. Pero todo esto nos habla de Satanás como un espíritu de obscuridad que puede influenciar en los hombres, obrando mediante la naturaleza caída de cada uno, y que no está limitado por el espacio o por el tiempo. Pero aquí surge la pregunta: ¿es Satanás omnipotente, omnipresente y omnisciente como Dios? ¿O será que él obra por medio de una multitud de espíritus inferiores que hacen su voluntad y que son inspirados por él para su obra maligna? La respuesta es que Satanás no es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente como Dios lo es, sino que Satanás obra a través de sus demonios. En Efesios 6, verso 12, nos dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. Estaremos hablando más de este tema en la próxima reunión. Le espero. El obrar de Satanás por medio de una multitud de espíritus inferiores da la impresión como que lo sabe todo y de que está en todas partes. Pero no es así. Le invitamos a que siga estos estudios con nosotros y que nos escriba con cualquier pregunta que tenga. Dirija su correspondencia a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.